taller en realidad es, lo llamamos taller, pero aspiramos a que sea un encuentro para trabajar sobre el proyecto de la salud comunitaria con un abordaje transdisciplinar. Consideramos que la problemática de la salud comunitaria requiere de un abordaje mucho más amplio que tenga que ver con las ciencias sociales y con los mismos actores, con los agentes comunitarios, ¿no es cierto?